no hay amistad. Por esto en nadie puedo confiar. En la humanidad ya no hay amistad. Hay nadie, nadie, nadie en este mundo. En la humanidad ya no hay amistad. Que quiera mami con sinceridad. En la humanidad ya no hay amistad. Por esto en nadie yo puedo confiar. En la humanidad ya no hay amistad. Hipócrita.